Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Por la lucha que están dando las hermanas chilenas, bolivianas y en todos los otros países. A todas las mujeres que vinimos a manifestarnos y a decir que no queremos más violencia, como todos los 25. Nosotros tenemos los animales, que son las ovejas lincas, que son aptas para el hilado y las artesanías. Nosotros hilamos la lana, hacemos todos los procesos, de hilarlo, lavarlo, después tejido. Yo sabía, yo. Enfoques. Lago Puelo, Chubut. Pegatina de afiches en el Día Internacional contra la Violencia de Género. El pasado 25 de noviembre, diferentes actividades se llevaron a cabo por la comarca andina con la intención de visibilizar las violencias hacia las mujeres y disidencias. Desde la colectiva de Lago Puelo relatan cómo fue la pegatina de afiches que realizaron en distintos puntos de la localidad. Y también compartimos algunas voces que fueron protagonistas de esta acción. Este 25 de noviembre, la colectiva de mujeres e identidades disidentes de Lago Puelo nos sumamos para la pegatina de los afiches. La idea fue, con esta acción, visibilizar la problemática de la violencia contra las mujeres en los diferentes lugares de Lago Puelo, en algunos centros comunitarios, en lugares más céntricos del ejido urbano, en algunas garitas que están a lo largo de la ruta 16. La idea es alzar la voz y que la visibilización de esta problemática esté un poco en contraposición de la ausencia de campañas del Estado con respecto a la prevención y a la sensibilización ante la problemática de la violencia contra las mujeres. Me llamo Alexia y bueno, estoy acá a pesar de la lluvia para acompañar a todas las mujeres que vinimos a manifestarnos y a decir que no queremos más violencia, como todos los 25. Y bueno, la idea de lo más importante es poder estar juntas y que sumemos voces. Mi nombre es Sofía Brito y, como decía Romina, es también por la lucha que están dando las hermanas chilenas, bolivianas y en todos los otros países que están apoyando las luchas sociales y para reivindicar la lucha acá de ni una enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoques. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Cusame, en Chubut. El sábado 23 de noviembre, en el gimnasio municipal de la localidad, se realizó la tradicional Feria de Vellones y Encuentro de Economía Social. Participaron productores, productoras y artesanos, artesanas de la zona, llegadas desde distintos parajes y localidades vecinas. También se contó con la colaboración del INTA. Escuchamos a María Luisa de Gualjaina y a Carmen, Alicia y Mónica del grupo de artesanas El Tropezón. Bueno, intentamos de ayudar en los lugares donde se necesita la gente, necesita una mano, ahí estamos nosotros ayudando. Ah. Nuestros ancestros se ayudaban entre ellos, trabajaban comunitariamente y eso se perdió cuando vino la famosa conquista. Nosotros no podemos estar esperando del Estado. Somos capaces, tenemos las manos, tenemos contrario a nuestro pueblo. Uh-huh. Bueno, después vino la política esta, le quitó y lo encerró y lo guardó. Nosotros estamos apoyando ahí, recuperar ese lugar, pero siempre, ¿no? Pero trabajenlo. Por ahora estamos haciendo mi casa, que tengo de todo, y ayudándole a esta anciana, que ella no tiene empleo, su hermano, tiene una chacra, tiene animales, y nosotros solidariamente le dijimos, bueno, si usted quiere, le damos una mano. La chacra, sobre todo lo que ella tiene, es alfalfa, y ella tiene animales, tiene vaca, tiene chiva, oveja, y bueno, tenemos una quinta donde nosotros sembramos arveja, papa. Yo me llamo Carmen Rosenda Navarro. Soy de la colonia y soy del grupo Tropezón. Estamos trabajando junto con Mónica y Amalia. Sí, trabajamos en la oveja, con un montito de oveja. Después de hilado se lava. Ah, bien. Si querés lavar, lavar, pero se permanece por ahí. No sirve alguna lana cuando lo lava. Pues yo hice la prueba una vuelta, yo no lo lavo. Hicimos la esquila, invitamos a la gente que vaya. Cuando sobran vellones hacemos dos. Grupo de Tropezón, o sea, Tropezón, el paraje donde vivimos, acá en Sandel, somos 7 mujeres que trabajamos en el grupo. Bueno, estamos productores igual de lo que abastecen de vellones. Nosotros tenemos los animales, que son las ovejas lincas, que son aptas para el hilado y las artesanías. Pues nosotros hilamos el lana, hacemos todos los procesos, de hilarlo, lavarlo, después el tejido. También participaron de la feria un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro, de la Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica y de la Licenciatura en Agroecología. Vinimos en una salida a campo con la materia Sociología y Extensión Agraria. La idea era venir a ver cómo funcionaba otros sistemas productivos que no están tan metidos, digamos, en lo que es la cordillera en sí, sino más estepario, y ver cómo es el sistema de la feria y la comercialización, y que sabemos que es algo bastante único y que se da acá por las condiciones que hay acá de producción y todo. Así que me pareció muy interesante conocer otras realidades, más que nada para tener una visión más amplia de lo que vamos a hacer después cuando nos recibamos. Zona de la comarca y todo lo que es Bolsón y los alrededores, salimos bastante. Igualmente también con una materia de también segundo año de la Tecnicatura vinimos a Río Chico, que tenemos por lo menos un panorama más amplio de otras realidades que no son las que se dan específicamente en la comarca. Así que sí, hemos salido un poco de allá y nos vinimos para la estepa un poco. Y a los profesores les interesa también enterarse de esa cuestión de poder articular, porque la posibilidad está es esto: venir, conocernos, generar contactos, redes y todo, y saber que nuestra realidad también, cuando nos recibamos y todo como técnicos y licenciados, también va a formar parte de acá. Y yo soy de la Licenciatura de Agroecología. O sea, lo que tiene interesante para mí es que, o sea, integra distintas miradas de la agricultura, de la producción, de la distribución y también de la solidaridad. O sea, tiene un enfoque social re fuerte, y este es un caso re interesante de ese tipo de cosas, porque esa integración entre, o sea, la voluntad individual de transformar las cosas y de aprovechar las instituciones que hay para hacer una agricultura más sustentable, más inclusiva. O sea, esto es un caso súper súper exitoso de ese tipo de políticas. Por último, cuentan su experiencia Gloria y Debbie, del grupo de artesanas, hilanderas y tejedoras Hebras Nativas de la localidad del Hoyo. Nosotros en el Hoyo tenemos un taller de hilado y bueno, también hay chicas que hacen fieltro. El vellón se lava, se escarmena, o sea, se carda, digamos, sí. Y se hila, y después se tiñe también se teja. Sí, también a otra de las chicas le enseñamos acá, le hicimos un curso acelerado y le enseñamos a hilar. Sí, los viernes a las 15 horas estamos en la casita de los antiguos pobladores. Teníamos todo el proceso. Para nada, aunque no tenga lana, tenemos todo, tenemos las ruecas, tenemos incluso una cardadora para peinarla, así que tiene que tener ganas de aprender. Nosotros usamos tintes naturales, principalmente lo que hay en la zona, eucalipto, mosqueta, sauco, 100% natural y 100% artesanal. Sí, desde que iba a la escuela, porque en la misma escuela me enseñaron a lo que es el tejido, de forma grande aprendí a hilar y bueno, me gustó mucho y me dedico principalmente a eso. Yo en realidad aprendí a tejer hace 3 años, yendo al taller de Gloria, sí. Aprendí a tejer 2 agujas, no me enganché con el hilado, empecé un día con el uso y dije, esto no es para mí, me puse a tejer. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Bariloche, Río Negro. Justicia por Rafael Nahuel. El 25 de noviembre se realizó una jornada de memoria y justicia a 2 años del asesinato por la espalda de Rafael Nahuel Salvo en manos de agentes de Prefectura Nacional. Escuchamos las voces de Graciela Salvo, su mamá, Natalia Oraya, abogada de la causa, y Mirta Currinca, madre de Lautaro González, uno de los 2 jóvenes que bajó el cuerpo de Rafa de la montaña. Acá hoy convocamos la marcha por el fusilamiento de Rafita Nahuel, porque eso fue un fusilamiento. Es injusto todo esto que está pasando. Solo lo único que me acerco y pido siempre que quiero justicia por mi hijo Rafa. Es un dolor muy grande lo que estamos pasando, la pérdida de Rafael, el haber perdido a Rafita. Y yo lo único que espero que también se hagan responsables, sí, como fue el juez Villanueva que empezó a reclamar por esa tierra, y quiero que se haga responsable el juez que no dieron ninguna orden en ese momento, no dieron ni una orden y llegaron los albatros, atropellaron a la comunidad. Y bueno, nos tocó la mala suerte de haber perdido a Rafael. Es un dolor muy grande todos los días. En la casa no hace falta mucho, Rafa. En cada momento, en cada mes, en cada cumpleaños, en cada cosa hay algo que nos falta siempre. Yo lo único que pido siempre es justicia por Rafita, que se haga justicia por él. Y lo único que quiero también es que se hagan responsables, así como Burling, Macri, Prefectura, todos los que estuvieron involucrados en la muerte de Rafael Nahuel. Que no quiero que la muerte de mi hijo quede impune, porque Rafael no es cualquier cosa que vinieron y lo mataron. Él era un joven. Tenía toda su vida por delante. No tenía ningún derecho de venir y quitarle la vida, y menos porque ahí hubo una... Querían desocupar ese predio. No querían que ocupen la comunidad. Y no quiero que quede impune la muerte de Rafael, porque yo la voy a luchar hasta que el asesino esté tras las rejas. El asesino Javier Pinto se pasea en Buenos Aires como si nada. Él es un asesino que no tiene que estar libre, tiene que estar tras las rejas, porque él mató a un joven que tenía toda su vida por delante. Destruyeron a una familia, destruyeron a su familia. Que tampoco que por una tierra le hayan quitado la vida a mi hijo, y que quede como que vinieron, lo mataron y listo. No es así, no es así. Mi hijo tiene que tener justicia, porque él, lo único que estaba acompañando a su familia, como era María, a su primo, él estaba acompañando a su familia. No estamos solos, que no crean que nosotros estamos solos. Nosotros también tenemos una familia detrás que también está sufriendo mucho, están sufriendo mucho la pérdida de su hermano Ale, su hermano Ezequiel. Ellos están totalmente destruidos, y más ahora que hoy saben que hoy se cumple 2 años del fusilamiento, porque eso no fue un asesinato, eso fue un fusilamiento que hicieron con Rafita. Y el mismo Pinto dice que porque le dieron una orden, él cumplió lo que le dijeron, esa orden que le dijeron que él tenía que matar, y él no tenía ni un derecho de venir y llegar y matar a mi hijo, porque él tenía toda su vida por delante. Estoy muy agradecida por la gente que haya venido, por el motivo que haya venido. Solamente decir que los padres no están solos, esto es una causa de la sociedad entera, es una causa del Estado argentino, es una causa del pueblo mapuche, y tenemos que pelear todos los años, todos los días, para que se termine la persecución al pueblo mapuche. Tanto los letrados abogados de la familia como los abogados de la PDH y la PDH en su conjunto, vamos a continuar hasta el final. Hoy estamos presentando un recurso extraordinario por el fallo de la Cámara de Casación Penal, y vamos a seguir así. Vamos a seguir hasta los últimos recursos. Sabemos que este es un camino largo, pero la familia no está sola, y vamos a continuar uno por uno los pasos hasta que se sepa la verdad. La verdad está, falta solamente que los jueces la vean. Así que vamos a seguir hasta que nos escuchen y la vean. Yo soy Mirta Curuinca, mamá de Lautaro González, el chico que bajó el cuerpo de Rafael Nahuel, el que le quiso salvar la vida, el que le quiso hacer un acto de humanidad, un acto solidario, y hoy en día tiene que estar en clandestinidad por esta injusticia. Por esta injusticia del Estado terrorista. Nosotros no vamos a bajar los brazos. Nosotros vamos a pedir la absolución. Mi hijo camina libre por Gualmapu. Y la lucha lo absolverá. Eso es lo que decimos nosotros como pueblo nación mapuche. No van a poder con nosotros. Nunca pudieron. Y nuestra rabia, todo eso va a hacer que nosotros recuperemos nuestros lugares, y nuestra gente se está levantando con mucha fuerza. Nos van a seguir matando seguramente, pero vamos a hacer más y más. Ojalá que el pueblo argentino también se levante, así como se están levantando los pueblos latinoamericanos por la presión del capitalismo. Por eso, Nehuel, hay que levantarse, hermanos, hay que levantarse, porque el capitalismo va a destruir todo, y a ustedes también. Mientras nosotros nos quedamos de hambre, ellos se rigen y llenan sus bolsillos. Levántense, porque Pintos no tiene dignidad, porque él fue pagado, me pagaron con la libertad. Con la libertad le pagaron, porque fue a hacer un trabajo sucio, porque es un sicario, como todos los uniformados que van a hacer trabajo sucio para el Estado. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com.